Tanto tiempo imaginé, tantas cosas pude ver. Sentado en el aire pude entender, no eres alguien que quiero tener. Y voy. Motivo, una razón.